www.fmlacaterva.com.ar. La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. Del río Bravo al río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del río Bravo al río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. ¿Cómo están? Estamos acá con Luis Emilio Gomago, que nos visita nuevamente, ya instalado en este programa del Río Bravo al Río de la Plata, programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, bien. ¿Tú? Bien, ya, bien. Ya me siento suplente de lujo. Sí, ya estás de planta. Bueno, también saludamos cariñosamente a Vidal, quien nos manda la noticia triste de que se nos va. Hola, buenas tardes. Sí, yo creo que este es el último ya. No, Vidal, no te vayas. Creo que sí. Bueno, toda la gente se va. Pero habrá un compañero o compañera que me suplirá las mil maravillas. Seguro que lo va a hacer mejor que yo. Bueno, pues así arrancamos entonces en esta emisión número 16, donde vamos a abordar la temática de la desaparición forzada en México. Comentarles también que este programa se transmite todos los miércoles de 19 horas a 20 horas Argentina y de 17 a 18 hora México. Para todas las personas que tienen ganas de escuchar el programa y por allí no pueden hacerlo en vivo, lo pueden escuchar a través de la página web de fmlacaterva.com.ar. Y para quienes sí pueden escucharlo en vivo, recuerden que deben sintonizar 97.3 FM. La Caterva, la barrio popular, comunitaria y rebelde del barrio de Barracas. Y bueno, vamos a saludar a las radios que amablemente nos retransmiten este programa. Sí, en Argentina está Radio La Retaguardia, radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. En México, Radio Comunitaria Totopo. En Chile, Radio Placeres. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio La Gaviota, Radio Contacto del Sur. Vamos con una cancioncita y después arrancamos. A ver, dale. Vamos a escuchar a Santiago Morales. A ver. Asfaltados, no puedo dejar huella, no, ya sé que vivo en la ciudad, aunque un día me iré, o ella se irá, y pues ya será, de lo que no está, de lo que se fue, ruina y nada más, ruina de algo más. Thank you. caminos de tierra, porque en los asfaltados no puedo dejar huella. No, ya sé que vivo en la ciudad, aunque un día me iré, o ella se irá, y huella será de lo que no está, de lo que se fue. Ruina y nada más, ruina de algo más. Prefiero los caminos de tierra, porque en los asfaltados no puedo dejar huella. No, ya sé que vivo en la ciudad y que un día me iré, o ella se irá, y huella será de lo que no está, de lo que se fue. Ruina y nada más, ruina de algo más. El 12 de octubre de este año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y 0 en contra, los diputados avalaron la minuta que el Senado de la República envió el último día de sesiones, en abril pasado. La ley fue aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico, que por decreto unipersonal declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan solo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas, cifra que recuerda peligrosamente e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina. Por cierto que fue Argentina la que promovió las dos convenciones, la regional interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas. Llevó cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde y amputada. La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas a finales de 2015, acaso como una maniobra para disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, cuatro comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que por lo menos desde hace 18 años impulsan esta propuesta de ley. De acuerdo con personal de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, la ley general que se aprobó no garantice el acceso a los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición por 7 razones. 1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada. 2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos, como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. 3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda que realmente no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo. 4. Niegue el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos. 5. Anula la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses. 6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas. Y 7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales, de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México. Con estas omisiones o silencios, la ley aprobada habilita la continuidad de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano, la desaparición forzada de personas. Bueno, estamos de regreso después de escuchar a Arsi, que probablemente grabó desde la playa, y está en la línea Janet Carmona de Serapaz. ¿Estás por ahí? Hola. Hola. Hola, Janet, ¿nos escuchas? Sí. Los escucho un poco lejos, pero creo que puedo. Y estamos hasta Buenos Aires, imagínate qué tan lejos estamos. Literal. Sí. Estoy aquí con Liliana, estamos haciendo este programa, te agradecemos mucho que tomes la llamada. Eres de Serapaz, trabajas con el colectivo. No sé si nos quieres decir una presentacioncita así chiquita para que la gente que no sabe o que no conoce lo que es se entere, y después te tiramos un par de preguntitas. Ok, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Janet Carmona, actualmente colaboro en Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, que es una instancia mexicana de la sociedad civil orientada a la construcción de paz, aportando particularmente al fortalecimiento de información de los actores sociales con un enfoque integral. Uh-huh. Con la posibilidad de que se generen alternativas ante los conflictos que están pasando. Buenísimo. Como Serapaz, nosotros acompañamos en este proceso, ya lo mencionaban, o al menos ya lo escuchaba yo, en la creación de la Ley General de Desaparición. Uh-huh. Serapaz acompañó este proceso, acompañó al movimiento por nuestros desaparecidos en México durante más de 2 años que estuvimos trabajando en conjunto con las familias. El movimiento está conformado actualmente por 49 colectivos de familias de distintas regiones del país y de 3 colectivos de Centroamérica. Sí. Como organización no somos la única organización acompañante, también se han sumado varias organizaciones de derechos humanos de aquí de México y algunos organismos internacionales. Oye, Janet, y digo, qué esfuerzo, ¿no? ¿Qué trabajo cuando México es una fosa clandestina, casi todo él? Digo, nosotros un poco desde acá también, tratando de tejer esas historias y demás, pensamos en preguntarles a ustedes, por eso las llamadas, como qué balance hacen hacia el interior de las distintas organizaciones o de los distintos colectivos con los que ustedes pueden charlar y estar en contacto. ¿Qué balance hacen acerca de esta nueva ley? ¿Están cristalizadas las demandas de las organizaciones o no? ¿Cómo la ven? Bueno, pues en realidad justo nuestro balance es que la ley se convierte en un paso más para las familias, se convierte en una herramienta que aporta a la situación actual que están viviendo, pero que al mismo tiempo esta ley pues también carece de algunos elementos, ¿no? Y sin embargo es necesaria, al menos así lo han demostrado y lo han pronunciado las familias, fue necesaria la creación de esta ley para empezar a trabajar sobre otros elementos. No sé, me gustaría mencionarte que la valoración general es que con la ley se avanzaron varias cosas, sobre todo en el tema de búsqueda, derechos de las personas desaparecidas y de las familias. Desde un inicio el movimiento se planteó tener 8 puntos elementales que debería de contener esta ley. De estos 8 puntos se ganaron varios. Algunos puntos se retomaron, pero no como se planteó desde el movimiento, y sin embargo aún así aparecen dentro de la de lo que ahora tenemos como minuta, ¿no? Como minuta de ley. Básicamente, los pros que tendría esta ley es que se establece el derecho de toda persona a ser buscada. Algo muy importante. Claro. Para los colectivos de familiares. Otra cosa es que también se establece la diferencia entre la búsqueda de una persona y la investigación del delito, ¿no? Y otra de las cosas que se ganan, se crean los dos tipos penales: desaparición forzada. Actualmente en el país no todos los estados cuentan con esa tipificación, solo algunos. Y bueno, y la segundo, el segundo tipo penal que también se establece es la desaparición cometida por particulares, algo que actualmente no estaba regulado en México, ¿no? Otro gran logro que las familias meten en esta ley es la creación de un sistema nacional de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. Esa fue una de las principales demandas. De hecho, desde un inicio, el corazón de esta ley era la creación de su sistema nacional de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre otros de los logros es la participación de las familias. Claro. La participación de las familias en la creación de en la creación y evaluación de las políticas públicas. Claro. Sí, desde acá también, en la distancia y todo, uno ve como el impulso de la familia, que frente a la ignoración de las instituciones, ¿no? Frente a una problemática de este calibre, como han agarrado pico y pala, y si no los van a buscar ustedes, los vamos a buscar nosotros. Janet, ¿cómo te va? Te habla Liliana. Te saludo. Desde acá, cuando salió esta información de la ley, algo que nos preguntábamos entre algunos compañeros, compañeras, es cómo leer esta ley en términos de que sabemos que el Estado es un actor principal, si se quiere, en la mayoría de las desapariciones forzadas que hay en México. Donde se pudiera leer a ese Estado como un terrorismo de Estado, ¿no? Por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos esta ley que, como bien comentabas, tiene detrás, digamos, todo el esfuerzo de colectivos, de organismos de derechos humanos, de colectivos cercanos a estas temáticas, a los familiares, ¿no?, que exigen que haya esta ley. ¿Cómo leer esta contraparte de, por un lado, tener al Estado, digamos, actor que está dentro de esas desapariciones, y por otro lado, a ese Estado que también está, digamos, reconociendo esta ley? ¿Hay alguna inconsistencia en esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, principalmente creo que la ley lo que refleja es una aceptación, primero, de que hay una grave crisis de desapariciones forzadas y desapariciones por particulares en México, para empezar, ¿no? Creo que ese avance simbólicamente significa muchísimo para las familias, justo ante la negación que se reivindicaba por parte del Estado en muchas de las ocasiones y en muchos años desde los 70 a 60, ¿no? Sí. Entonces, eso sería como un primer logro, o sea, la aceptación de que realmente... Claro, de que no se puede negar la temática, digamos, ¿no? Exactamente. Respecto a otro, o sea, creo que primero tenemos como esta aprobación, ¿no? Como qué rol juega el Estado o qué ha jugado en todo este proceso para generar la ley. Pero lo que sí tenemos bien claro es que en realidad la ley es solo un elemento más, ¿no? En realidad, o sea, la voluntad política, las condiciones estructurales que se viven en el país, o sea, son elementos que ahí vamos a tener, o sea, que la ley significó un paso, pero eso no quiere decir que de la noche a la mañana se vaya a erradicar o se vaya a arreglar, ¿no?, la situación. Básicamente sí va a depender, otra vez de que las familias que lograron impulsar esto se mantengan ahí, que se mantengan como interlocutores legítimos ante un Estado que sabemos que, o sea, no va a ceder tan fácilmente, no por así decirlo. Hace un momento mencionabas que hay 8 puntos elementales que digamos se impulsaban para esta ley, de los cuales no todos fueron considerados. Si pudieras describir brevemente cuáles eran esos 8 puntos y cuáles quedaron, digamos, por fuera de lo que ahora contempla la ley. Sí, bueno, pues ya lo decía, la creación del sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda era uno de los primeros puntos. La creación de y operación de un programa nacional de búsqueda, la creación y operación de un programa nacional de exhumaciones e identificación de restos, con lo relacionado que ya mencionaban ustedes sobre las búsquedas que están armando las familias y todos los hallazgos que se han encontrado, es algo muy necesario. La asignación de un presupuesto suficiente, fijar las responsabilidades a superiores jerárquicos, la participación activa de las familias y sociedad civil en procesos de búsqueda, investigación e identificación, y la garantía de que la investigación y la búsqueda se lleven a cabo de manera íntegra, ¿no? Y por último, eliminar la distinción entre persona desaparecida y persona no localizada. De estos 8 puntos, lo que te puedo decir, lo que les puedo decir, que no quedaron, o al menos quedaron, pero no como quisiéramos, es primero, la Comisión y el Sistema Nacional quedan, pero no quedan con policía adscrita, ¿no? O sea, no cuentan con policías de ellos, ¿no? Por decirlo. Es un elemento que queda ahí hueco. Entonces, básicamente lo que la ley establece es una coordinación con otros elementos que ya existen actualmente. Lo que se incluye y no se logra es que se en la ley incluye todavía el término de no localizado. Es algo que no se logró ganar, se podría decir, de cierta forma. Otra de las cosas que pues no se establece de forma explícita el tema de la responsabilidad del superior jerárquico. Y el tema de la asignación de presupuesto, que es algo que actualmente todavía está por definirse, y nuestra fecha límite es el 15 de noviembre para saber si sí tiene ese presupuesto o no tiene ese presupuesto. Oye, Janet, digo, falta, ¿no? Eso es lo que eso es lo que se nota. Falta y es una lucha que hay que sostener. Nosotros hicimos los dos programas anteriores sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y justamente digo, ha tenido un impacto no solo a nivel nacional sino internacional en relación a la aprobación de la ley. Las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acompañaron este proceso, o cómo influyó el caso Ayotzinapa en la aprobación de la ley. Bueno, pues básicamente creo que lo que pasó con el caso de Ayotzinapa es que fue un elemento que ayudó a posicionar que era necesario tener esta legislación en México, ¿no? En principio. Claro. El vínculo entre las familias de Ayotzinapa y todo este proceso organizativo de los otros colectivos que conforman el movimiento. Sí hubo varios momentos de acercamiento o varios momentos en los que se estuvo participando ambos colectivos, y en las últimas manifestaciones de los papás de Ayotzinapa, pues sí lo mencionaban, reivindicaban la importancia de tener esta legislación. Buenísimo. Bueno, Janet, nosotros desde acá vamos a continuar este caso que nos interesa bastante. Que mencionar que los ojos de Argentina están puestos también en México y que esta charla que ahora tenemos contigo seguramente va a continuar más adelante. Seguro te vamos a volver a pedir una entrevista para poder profundizar más sobre el caso. Primero, y antes que nada, agradecerte tu tiempo que te tomaste para esta entrevista y bueno, decirte que seguramente en un momento posterior vamos a volver a comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes Creo que de Argentina tenemos muchas cosas que aprender, justo en este tema. Entonces, y las familias han tenido la oportunidad de coincidir con familias de Argentina, y creo que las reflexiones y los aprendizajes respecto a esto, en cuanto a la desaparición forzada, dejan mucho, mucho que continuar y mucho que compartir todavía. Así es, seguimos aprendiendo. Además, recientemente Argentina ha vivido un cimbronazo nuevamente con esta temática, digamos, ¿no? La desaparición de Santiago Maldonado, que finalmente ahí, digo, el caso sigue abierto, ¿no? Todavía no se sabe qué pasó, pero fue localizado el cuerpo muerto. Pero bueno, digamos, eso vuelve a mover los cimientos que se habían establecido en relación a la desaparición forzada por parte del Estado. Así que sí, seguimos aprendiendo. Janet, te agradecemos un montón que nos hayas dado tu tiempo. Saludos para allá, para toda la banda mexicana, y desde aquí pues acompañamos las luchas. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Abrazos, bye. Chao. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a una musiquita muy interesante esta charla? Igual le vamos a dar continuidad también con otra entrevista que tenemos más adelante, pero antes vayamos a una musiquita. ¿Quieres presentarla? Vamos a escuchar algo de los Aguas, y desde el Fobiste para el mundo. Bueno, échale pues. Thank you.

Y al igual que le preguntábamos a Janet Carmona, te queremos preguntar a ti, que eres del Comité Cerezo México. Bueno, antes de que nos cuentes un poquito esto, que nos puedas contextualizar qué es el Comité Cerezo para la gente que nos está escuchando y que no sabe en qué consiste este colectivo, que nos puedas contextualizar un poco acerca de lo que hacen y desde cuándo lo hacen. Sí, mira, el Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos independiente que surge en el año 2001 tras la detención de 5 personas, y es un comité que inicia luchando por la libertad de estas 5 personas, y con el transcurso del tiempo fue tomando otros temas de graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura y la prisión por motivos políticos. Y nos encargamos de documentar, hacemos un informe anual de estas graves violaciones a derechos humanos en México, así como llevamos casos concretos y para poder conseguir verdad, justicia. Para contextualizar a la gente que nos está escuchando y considerando que ustedes también vienen documentando los casos de desaparición forzada en México, ¿cuál es el número de personas desaparecidas en el país? Bueno, no hay un registro confiable por parte del gobierno. El gobierno habla de 32,000 personas desaparecidas, pero no hace una diferencia entre quienes fueron desaparecidas de manera forzada, es decir, por parte del Estado, o desaparecidas por otros motivos. Las organizaciones de derechos humanos populares manejan cifras que van de 30,000 a 300,000. ¿300,000 desaparecidos? Sí, esas son las cifras que se manejan, porque efectivamente lo que carece el país es de un registro real en el cual se pueda verificar y comprobar cuántas personas han sido desaparecidas en México. Héctor, ustedes ahí desde el comité, ¿cómo ven, qué balance hacen en relación a esta nueva ley? Digo, las demandas de las organizaciones, de los familiares que se han impulsado, que se han buscado con esta ley, ¿se ven cristalizadas? ¿No? ¿Qué balance hacen ustedes desde el comité? Bueno, primero, la demanda de una ley es vieja, es de 1999. Que la sociedad civil en México empezó a empujar por una ley por carecer de un marco jurídico, la desaparición forzada. En el 2006 se tipifica por primera vez el delito de desaparición forzada. En el año 2010, nosotros, como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, retomamos la demanda de una ley. En el año 2012 iniciamos el proceso de redactar una propuesta de ley. Y en el año 2015 ya teníamos una propuesta de ley que fue entregada primero a la Cámara de Senadores y luego a la Cámara de Diputados. En el 2014 marca, es un año muy importante porque es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tras la movilización popular y la denuncia nacional e internacional, se logra que el gobierno en turno prometiera que iba a promulgar una ley general contra la desaparición forzada. Entonces en el 2014 se abre una coyuntura en el cual, como campaña, entregamos una propuesta y otras organizaciones también entregaron puntos mínimos, que así le llamaron, para poder construir una ley que estuviera acorde a las necesidades de las víctimas, pero también acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 2015-2016 es de, nosotros le llamamos, de que el gobierno simuló escuchar a las familias, porque si bien nos escuchó, no retomó las principales demandas que venían haciendo las familias. Ya para este año, con la aprobación de la ley, quienes aprueban la ley principalmente son los partidos, el partido en el poder y los partidos de derecha son los que principalmente aprueban esta ley. Y es una ley que, si bien tiene algunos aspectos positivos, por ejemplo, se reconoce por primera vez lo que es el delito de la desaparición forzada según la Convención Internacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, pero también se dejan otros aspectos que lo que van a hacer es generar impunidad a los perpetradores. Por ejemplo, no hay castigo a los mandos superiores en los casos de desaparición forzada. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad no es nacional y tiene ni dinero ni personas para buscar. uh-huh. a estas personas desaparecidas. Hay un registro nacional, pero no se diferencia entre las desapariciones a manos de narcotráfico o de uh-huh. particulares de las desapariciones a manos o por parte del Estado. Uh-huh. Tampoco hay un instituto nacional forense autónomo, sino toda esta institución forense, banco de datos, identificación, están dentro de la Procuraduría General de la República, que es la instancia que está siendo muy criticada porque no ha hecho absolutamente nada en todos estos años. Pues digamos que al menos en este sector, que es la campaña nacional contra el desaparecido forzado, que aglutina a varios colectivos, familiares sí. y organizaciones populares, pues no estamos avalando en lo general esta ley, uh-huh. porque creemos que no responde ni a las necesidades de las víctimas ni a los estándares internacionales. Uh-huh. Héctor, es muy interesante esto que nos dices porque, digamos, nos ayuda a problematizar también, ¿no?, qué significa una ley en materia de desaparición forzada cuando sabemos que desaparición forzada es sinónimo de crimen de Estado. Entonces, en este caso, charlando con amigos, decíamos, bueno, vemos como que hay una contradicción que por un lado es el mismo Estado quien está involucrado en esa desaparición y a su vez quien, digamos, acompaña esta ley en materia de desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo se pudiera evitar que, si es que llegara a ser el caso, que el Estado sea juez y parte en la trama de estos desaparecidos? ¿Es posible pensar para México una ley en materia de desaparición forzada, considerando esto de que el Estado es uno de los principales actores en esa desaparición? Bueno, nosotros creemos que una buena ley podría acotar, podría ayudar a erradicar, a prevenir, a solucionar uh-huh. las desapariciones forzadas, que efectivamente las comete el Estado mismo. Uh-huh. Pero el que funcione o no una ley, no actualmente en México no se debe a la voluntad política del Estado mexicano, sino se va a deber a la movilización y a la presión popular que pueda generar que el Estado mexicano se investigue a sí mismo y se castigue a sí mismo. Uh-huh. Desgraciadamente no hay, ahorita, hasta la fecha, no hay voluntad del gobierno mexicano de dejar primero de desaparecer a sus ciudadanos. Uh-huh. Mientras no haya esa voluntad, nos estamos enfrentando que crea instrumentos, crea leyes que aparentan que están preocupados y que están haciendo algo contra las desapariciones forzadas, pero en realidad generan o mantienen en impunidad a los perpetradores. Uh-huh. 99.8% de las denuncias de desaparición forzada en México no han encontrado castigo a los culpables, a los responsables. Uh-huh. O sea, la impunidad es casi el 99%. Mientras no se empiece a castigar, pues el mensaje que se da al perpetrador es que pueden continuar cometiendo las desapariciones porque no va a haber una consecuencia política, uh-huh. legal. Y la lucha por la desaparición forzada, al menos en México, pasa también por que las familias tomen conciencia de la gravedad y la naturaleza de la desaparición forzada. En todo el cuerpo de la ley que se acaba de aprobar, el Estado parte de la idea de que es el crimen organizado el que comete las desapariciones, y que solamente una pequeña parte y porcentaje de funcionarios coludidos con el crimen organizado cometen también desapariciones, y estas son las desapariciones forzadas. Uh-huh. Entonces no es una ley que reconozca que el problema fundamental en México es que es el Estado el principal autor de las desapariciones. Claro. Claro. El principal, porque digamos en México, por ahí para ampliar un poco también y pensar, capaz que desde otro lugar, qué es lo que sucede, son muchos los actores que están implicados en las desapariciones forzadas. Uno de ellos, quizás el principal, es el Estado, pero digo, hay otros actores, y hay otros también, digamos que son, digo, hay, es muy vasto el arco iris de los que son desaparecidos, digamos. Estamos hablando de migrantes que intentan viajar hacia Estados Unidos, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de disidentes políticos, estamos hablando de una categoría social como la pobreza, ¿no? No es comparable el caso mexicano a otros casos como el argentino, quizás, en el que las desapariciones forzadas tenían un tinte mucho más, una persecución política o ideológica. En México, ahora sí que, como dicen, hay de dulce, de chile y de manteca, en relación también con un tema delicado como el de la desaparición forzada. ¿Ustedes tienen algún dato de, digamos, qué conjunto de actores son los que perpetran este delito? O sí, sí. Por ejemplo, en México, a partir del 2006, adopta una estrategia que se parece más efectivamente a la de Colombia que a la de Argentina, en el cual la desaparición forzada, sin dejar de tener como objetivo la eliminación de la disidencia política, uh-huh, armada y no armada, que sí, se mantiene, sí, también se amplía la desaparición forzada a otros sectores de la población con el objetivo del control social mediante el terror. Claro. Y aquí vamos a hablar de los migrantes, como decía, en el cual Estados Unidos logró frenar y desviar las rutas migratorias hacia Estados Unidos, y eso lo logró a través de las grandes masacres, 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, uh-huh, y las desapariciones colectivas de migrantes, en las cuales participó agentes de migración, agentes del Estado mexicano, Policía Federal, Ejército y narcotráfico. Esas desapariciones forzadas en contra de migrantes son forzadas porque es el Estado el que, cuando utiliza a un particular, sigue siendo una desaparición forzada. Uh-huh. Se llama violación de derechos humanos por aquí. Entonces, cuando el Estado utiliza al narcotráfico, a una banda criminal o a un particular para cometer una desaparición, sigue siendo desaparición forzada. Uh-huh. Y en los casos también se dio con petroleros, la desaparición colectiva de Cadereyta, en el cual sindicatos que se empezaban a organizar, hubo desapariciones forzadas colectivas, o en el norte del país, frontera con Estados Unidos, Valle de Juárez, que contempla 3 municipios, en donde se desplazó a 250 mil personas de unas tierras en las cuales se está construyendo el principal puente transfronterizo Estados Unidos-México. Para desplazar 250.000 gentes, el Estado utilizó el terror, entre ellos la desaparición forzada. Claro. La desaparición forzada tiene se amplía sus objetivos, y por eso son jóvenes, trabajadores, mujeres, las víctimas de desaparición forzada, ya estén organizadas o no estén organizadas. Uh-huh. Esa es como la complejidad de la situación en México, aunque ya desapariciones forzadas en contra de luchadores o luchadoras sociales tenemos registradas como campaña nacional del 2010 al 2017, 168 luchadores sociales que fueron víctimas de desaparición forzada. Es tremendo, hermano, es tremendo. Héctor, llama la atención que esta ley en materia de desaparición forzada se apruebe en la Cámara de Diputados a un año de las elecciones presidenciales, ¿no? Y que tenga el apoyo de la derecha más conservadora del país. ¿Qué lectura haces al respecto de que sea en este momento en que se apruebe y que no se haya aprobado, digamos, antes, sabiendo que ha habido una omisión por parte del Estado en materia de desaparición forzada, que no ha reconocido el Estado como tal casos en que ha habido, digamos, esa desaparición forzada? ¿Por qué lo hace ahora en este momento? Bueno, uno es bajar la presión nacional e internacional respecto a que México carece de un marco normativo que combata la desaparición forzada. Y México, así como ha firmado todos los tratados comerciales, también ha firmado y ratificado casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Uh-huh. Y en México tenemos una ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Tenemos una ley general de víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Y ahora, con esta ley contra desaparición forzada, lo que el gobierno está haciendo es que, ante el cuestionamiento nacional e internacional, responde con normativas jurídicas que aparentan que está preocupado y que está haciendo cosas, pero en cifras sigue un aumento de las graves violaciones de derechos humanos. Pero sí le permite pararse en todos los escenarios internacionales para presumir que está haciendo algo, y algo concreto como leyes. También tenía que sacar la ley porque fue una promesa del presidente en 2014, y efectivamente, si no sacaba la ley antes de que terminara su periodo, iba a ser mayor el coste político, claro, de haber incumplido algo que él mismo prometió. Claro. Ahora, mencionabas hace unos minutos cómo también en el 2014 es un año importante en tema de desaparición forzada en cuanto a visibilizar por la desaparición forzada de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cómo la desaparición de estos 43 tuvo un eco no solamente a nivel nacional, sino una visibilidad fuerte a nivel internacional, ¿no? ¿Qué dicen, no sé si sepas, pero qué dicen los familiares de Ayotzinapa sobre esto? ¿Hay algún posicionamiento? No sé, ¿hay algo que capaz estés enterado en cuanto a esta aprobación de la ley? Que algún... No, ellos como no se involucraron. Ajá. En el proceso de discusión y aprobación de la ley general. En México, como en muchos países de América Latina, el propio movimiento de víctimas de desaparición forzada también tiene diferencias de concepción, de método, de decisión. Y ellos decidieron no ni obstaculizar ni apoyar el proceso de la Ley General contra la Desaparición Forzada. Ellos están más centrados en la demanda, pues, de presentación con vida y castigo a los culpables en el caso de la desaparición forzada de los normalistas. Uh-huh. Claro. Ahora, Héctor, ya para finalizar, digamos, sabemos entonces que esta ley vendría siendo como un maquillaje, ¿no?, que hace el Estado para un poco acallar a las voces, diciendo a la presión también internacional, diciendo que bueno, que ya tiene una ley en materia de desaparición forzada, sabiendo que no cumple con ninguno de los objetivos que por allí los organismos de derechos humanos, los familiares de desaparecidos vienen solicitando y exigiéndole al Estado desde hace años. ¿Qué entonces, ante este panorama, qué corresponde hacer por parte de los organismos de derechos humanos? ¿Qué posicionamiento van a tomar? Digamos, ¿qué sigue a partir de ahora? Teniendo por un lado esta ley y por otro lado el reconocimiento por parte de los organismos de derechos humanos de que esta ley, digamos, no está, digamos, retomando las exigencias que están haciendo en cuanto a este tema. Bueno, lo que hay que entender es que la propuesta y la lucha por la ley, por tener un marco jurídico adecuado, es uno de los objetivos de los colectivos y las organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Incluso no es el principal es la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables. Uh-huh. Y esta herramienta jurídica se va a retomar lo positivo que se tenga para estar empujando, presionando al Estado mexicano, pero lo principal es la movilización popular que se logre articular para poder frenar las desapariciones forzadas. Es algo que todavía en México no logramos, no estamos en un periodo en el cual estemos hablando de que las desapariciones forzadas fueron de hace una década, hace 5 años, hace 20 años, sino que se están cometiendo. Estamos en ese torbellino, en ese huracán de desapariciones forzadas, y lo primero es frenarlas, y eso también pasa por luchar por un gobierno que no desaparezca a sus ciudadanos. Y eso es algo que sabemos que es lo más difícil, pero es lo que nos daría garantía, inclusive, de pasar a otro momento y empezar a hablar de procesos de justicia, por ejemplo. Claro. Héctor, y ya para, ahora sí, la última y nos vamos. La mentira del mexicano. Para las personas que nos están escuchando desde Argentina, ¿cómo podemos acompañar, digamos, a estos organismos de derechos humanos que están muy de cerca con el tema de la desaparición forzada, los familiares de desaparecidos, de desaparecidas en México? ¿Qué podemos hacer desde el extranjero, no? Bueno, algo muy, muy importante, ya lo están haciendo ahorita, es la difusión, ¿no? La difusión de lo que está pasando en México es importante. Pero también nosotros utilizamos como organizaciones de derechos humanos un mecanismo que se llama Acción Urgente. ¿Qué se llama, perdón? Ustedes se meten el mecanismo de Acción Urgente. Ajá. Es un mecanismo en el cual, por ejemplo, se meten a nuestra página de internet, comité08.org. Cuando un luchador social o una luchadora es víctima de desaparición forzada, generamos un documento que se llama Acción Urgente. Uh-huh. Y hay un formulario en el cual cualquier persona de cualquier parte del mundo puede llenar ese formulario, es su nombre, el país, y al llenar ese formulario es un correo que se envía al gobierno federal diciendo que están enterados de que hay una desaparición forzada y están exigiendo que se esclarezca. Uh-huh. Y este mecanismo nos ha servido a veces para rescatar a algunos compañeros de manos del Estado, porque es un mecanismo que se puede utilizar vía electrónica y que llegan miles de correos de electrónicos al Estado mexicano diciendo que están enterados de la desaparición y exigen justicia. Y es una herramienta que se puede utilizar para gente que está en otro país, uh-huh, a lo mejor no puede directamente participar en la movilización, pero que sí puede reenviar o llenar ese formulario y a su vez generar una pequeña presión que, sumado a todo lo demás, puede pues hacer que aparezcan con vida los desaparecidos. Buenísimo, Héctor. Te agradecemos un montón el tiempo que nos has dado y toda la información que nos has compartido desde Argentina. Y vamos a considerar esto que nos acaba de decir Héctor, porque a veces uno piensa que llenar ese tipo de formularios por allí puede que no genere o no tenga ningún impacto, y ahora, por lo que nos dices, es completamente importante darle ese seguimiento y ese acompañamiento a estas organizaciones de derechos humanos, como es el caso del Comité Cerezo México. Te agradecemos muchísimo, Héctor. Seguramente nos vamos a comunicar contigo en un momento posterior para seguir ahondando sobre esta temática. Y bueno, seguimos en contacto desde acá, desde Buenos Aires. Reciban un abrazote. No, muchas gracias y saludos a todo su público. Claro que sí. Bueno, estuvimos hablando con Héctor Cerezo, él es integrante del Comité Cerezo México, con quien estuvimos abordando esta temática de la ley en materia de desaparición forzada que se aprobó por la Cámara de Diputados hace unos días. Ya llegamos al fin de nuestro programa, como siempre, muy a las corridas, sin tiempo de charlar ni nada. Bueno, agradecer a todas las radios que nos retransmiten amablemente. Agradecer también a Mariana Blanco, a Emanuel Rojas, a Arsinoe Orihuela, que forman parte de este equipo de producción. A la asamblea, a ti, Liliana. Así es, y a don Vidal, que ya nos anunció que este es su último programa. ¿Algunas palabras, Vidal? Las últimas palabras, ¿no? Bueno, espero volver y que cuando vuelva a Buenos Aires, que espero sea pronto, ustedes sigan con el programa y poder retomar estos programas maravillosos. Ya lo veremos. Ajá. Nos vamos a ir con una musiquita más, me parece. Vamos a escuchar Atrás hay truenos con La Autopista de la Vida, creo que se llama. Bueno, vamos pues. Saludos pues, chao. Abrazo. Sobreviva México. Parece que Vidal no quiere. Dale, Vidal. No se quiere ir, Vidal. No te quieres ir, ya está, dilo la verdad. Te quieres quedar, Vidal. Déjalo ir, Vidal. No, ahora sí. Bueno. Me estaba haciendo de rogar, me estaba limpiando claro. Las lagrimitas. Chao, pues. Sueño con vida hasta el día. escuchando FM La Caterva 97.3. Ah.